pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies, must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plow. They are waiting to take us into the severed garden. You know how pale and wanton thrillful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, over-friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws. No more money, no more fancy dress. This other kingdom seems by far the best, until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go. Prefer a feast of friends to the giant family. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos en el programa Movida la Cantina. Aquí estamos en este primer programa de este 2013 que acabamos de recibir con los brazos abiertos. Y el primer programa de esta noche, como plato fuerte, como aperitivo, vamos a disfrutar de algunos de los temas más importantes en la carrera del grupo The Doors. Ya sabéis que Movida en la Cantina va a estar con todos vosotros desde más o menos desde las 11:30 que hemos empezado hasta la 1:15 de la madrugada. Por lo tanto, espero que la música que va a sonar en este primer programa de esta noche sea de vuestro agrado. Señoras y señores, con todos vosotros, The Doors. Yeah.

Do you feel all right? Just what I've seen. el blues, un estilo musical que siempre ha estado presente en la carrera de los Doors. Aquí lo teníamos en uno de esos clásicos, ese Who Do You Love, interpretado por los Doors en aquel gran LP en directo titulado Absolutely Live. Y continuamos escuchando otra versión de un clásico del blues del gran Willie Dixon, esa canción titulada El hombre de la puerta de atrás, Back Door Man. did another lost angel. City of night, city of night. Sin desmerecer al resto de los componentes de los Doors, en este clásico LA Woman, Mujer de Los Ángeles, me parece el mejor trabajo que haya hecho a la guitarra el gran Robbie Krieger, que como base musical tenía bastantes influencias de música de jazz. Bueno, enséñame el camino a la próxima whiskería, no preguntes por qué. Enséñame el camino a la próxima whiskería, no preguntes por qué. Porque si nosotros no encontramos la próxima whiskería, te digo que debemos morir. Oh, Luna de Alabama, nosotros ahora debemos de decir adiós. Hemos perdido nuestra buena y vieja mamá y debemos tener whisky. Oh, tú sabes por qué. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. With loss, I'll get on my Ella era una princesa, reina de la autopista. Un cartel en la ruta decía: llévanos a madre. Nadie podía salvarla, salvo el tigre ciego. Él era un monstruo vestido en cuero negro. Ella era una princesa, reina de la autopista. Ahora están casados, ella es una buena chica. Desnudos como chicos, fuera de los prados, desnudos como chicos, salvajes como puedan ser, pronto para tener crías. Empieza por todos lados, empieza por todos lados. Chico americano, chica americana, la gente más hermosa del mundo, hijo del remolino, indio de la frontera, bailando a través de la medianoche, remolino informe. Espero que esto pueda durar un poco más. She was a princess, queen of the highway. Sign in the road said, take us to Madre. No one could save her, save the blind tiger. He was a monster, black dressed in leather. She was a princess, queen of the highway. Now they are wedded, she is a good girl. Naked as children, out in the meadow. Naked as children, wild as can be. Soon to have offspring, start it all over. American boy, American girl, most beautiful people in the world. Son of a frontier, Indian swirl. Dancing to the midnight whirlpool. Homeless, hope it can continue a little while longer. Come on. lost little girl. Your lost little girl. You're lost, tell me who are you? Think that you know what to do. Impossible, yes, but it's true. I think that you know what to do. Yeah, sure that you know what to do. Tell me, who are you? Think that you know what to do. Seguimos recordando a esta banda californiana surgida en la ciudad de Los Ángeles, allá más o menos por el año 1965. Ahora vamos a recordar otro clásico, ese Waiting for the Sun. Hola, te amo. ¿No quieres decirme tu nombre? Hola, te amo. Déjame entrar a tu juego. Ella camina calle abajo, cegando cada ojo que se encuentra. ¿Crees que será el tipo que hará a la reina de Los Ángeles suspirar? Hola, te amo. Déjame entrar en tu juego. Ella mantiene la cabeza muy erguida, como una estatua en el cielo. Sus brazos son inmorales y sus piernas largas. Cuando se mueve, mi cabeza grita esta canción. La banqueta se encoge bajo sus pies, como un perro que suplica por algo dulce. ¿Esperas hacer que te vea, tonto? ¿Esperas robarte esta joya morena? Hola, hola, hola, te deseo, hola. Te necesito, nena, hola, hola, hola. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. Sidewalk crouches at her feet, like a dog that begs for something sweet. Do

Una menos 25 y sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Y tengo que comentaros que todos aquellos que comprasteis en su día lotería por una buena causa, como fue colaborar con esta emisora, si tenéis alguna papeleta o las que tengáis, podéis pasar a cobrarlas por aquí, por la emisora, de 7 a 9, quitando festivos y vísperas de fiesta, repito, de 7 a 9, en la calle Puerto de Tarna, bajo número 4, si no me equivoco. Repito, calle Puerto de Tarna, número 4, bajo, todos los días quitando festivos y vísperas, de 7 a 9. Son muchos ya la gente que colaboró y que se ha acercado con su papeleta, pues eso, a recibir ese premio. Nos faltó muy, muy, muy poco para el gordo, pero bueno, nos alegra saber que la gente que ha colaborado con esta radio pues ha tenido una pequeña recompensa. Y seguimos aquí en Movida la Cantina recordando a esta banda californiana, a los Doors, una de las bandas más grandes que surgieron en esa zona de los Estados Unidos, bandas como los Grateful Dead, como la Jefferson Airplane y otras tantas maravillosas, repito, de esa zona de los Estados Unidos. Estoy seguro que de muchos de vosotros cada uno tenéis vuestra canción preferida de los Doors. Yo la que voy a poner ahora no es de las más conocidas, pero a mí me encanta más que nada por la voz que tiene Jim Morrison a la hora de interpretar este tema. Nos trasladamos de nuevo al Morrison Hotel para disfrutar este triste domingo, este Blue Sunday. Thank you. is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Shine a second light on fire. Vamos, nena, enciende muy fuego. Con esta canción empezaría todo lo que sería el mito del grupo The Doors, que tiene todos los ingredientes necesarios para pasar a la historia del rock and roll por méritos propios. Grandes LPs, grandes canciones, un frontman, un líder emblemático que murió en esa edad fatídica de los 27 años, y una película de Oliver Stone que, a pesar de ella, pues los Doors siguieron siendo y seguirán siendo por muchos años banda de culto para mucha gente. Y continuamos aquí, vamos a despedirnos luego al final del programa, pues con el tema que más o menos todo el mundo tiene en mente, pero eso lo dejamos para el final, ¿eh? Como juego hoy con esas palabras la canción. Venga, en el último miércoles, si recordáis, habíamos hecho un pequeño recordatorio a Ronnie Lane, un músico británico que falleció a la cuestión de unos 15 años a causa de una enfermedad que no me acuerdo ahora cuál era, una enfermedad de huesos, bastante chunguilla la cosa. Y vamos a, el otra vez lo escuchamos en temas en solitario, en su época en solitario, y en cambio hoy vamos a recordarlo en una de sus dos formaciones más importantes, las que tuvo así en cuestión de fama. Los primeros de ellos eran los Small Faces, y luego, cuando se disolvieron, pues pasaría a formar parte de una de las bandas más macarras que ha dado la historia del rock and roll, The Faces. Stay with me, venga. Stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. In the morning. perdonar que me haya desmadrado un poco, pero estaba intentando mantener la compostura para hacer un poco ambiente con los temas de los Doors. Y al final, ese pequeño macarra que llevo dentro de vez en cuando sale. Este Stay With Me, con el grupo The Face, con Ronnie Lane. Y ahora vamos a la otra formación de Small Faces, con ese super clásico, ese Todo o Nada, All or Nothing. To my reasoning, but now I see you don't hear a thing. Trying to make you see how it's got to be. Yes, it's all right. Bueno, y lo que va ahora, oh, lo siento, es Eric Clapton, el mano lenta, el pesado, el de siempre. Hoy no tenía la duda de qué disco traer, porque se va a publicar, o ya se ha publicado, una caja especial, esas deluxe, que es para celebrar no sé qué aniversario, si os digo la verdad, sobre la publicación de ese LP, más o menos del año 1977, como es el Slow Hand, el disco más reconocido, a lo mejor en la etapa en solitario, de Eric Clapton. Pero sí, lo que os voy a poner, esto sí que es un tema que yo creo que aquí ha sonado poquísimas veces. Es más, tengo que reconocer que cuando empecé a hacer este programa, era cuestión de veintitantos años, siempre había pensado utilizarla como banda sonora de la despedida, como lo quiera, o sintonía, ¿no?, para despedir el programa. Pero al final, bueno, ya veis que nunca la utilizo, nunca la pongo, incluso ya no traigo ni la sintonía que tengo para empezar ese Rainbow Riot de B.B. King. En cambio, se había hablado de ella la otra semana, cuando hablábamos un poco por encima, no me acuerdo por qué, de los Allman Brothers. Duane Allman, ya lo sabéis, y Eric Clapton tuvieron una amistad corta pero intensa. Y entonces, tras el fallecimiento de Greg Allman, Eric Clapton, en este disco, en este Slow Hand, para cerrar ese gran LP, le dedicó un tema instrumental que se llama Peach and Diesel. Os había comentado que era un poco haciendo juego con ese accidente de Greg Allman contra un camión de melocotones. Pues este Peach and Diesel está dedicado por Eric Clapton al amigo fallecido, a Greg Allman, y os la dedico yo pues a toda esa gente, en especial que todavía a la una y cuatro minutitos pues seguís ahí aguantándome. Os pido perdón por todos los fallos que pude haber en el programa, pero bueno, son cosas del directo. Aquí trabajamos, como siempre os digo, como los Bordini, sin red. Las cosas surgen así al momento. Pues venga, vamos a disfrutar de esa deliciosa canción, de ese tema instrumental de Eric Clapton, repito, titulado Peach and Diesel, para vosotros y vosotras. Bueno, pues el otro día nos levantamos con la triste noticia del fallecimiento de Fontella Bass, que siempre será recordada por este Rescue Me. Aquí la encontrábamos en aquellos años en la que estuvo, en la que estuvo en el, sí, bueno, en la embarcación, digamos así, del sello Chess Records. Fontella Bass, algún día con más calma le dedicaremos más minutos. Antes hablaba de Eric Clapton, antes hablaba de Duan Allman, y sin duda alguna una de las grandes sorpresas para mí en cuestión de publicación de nuevos trabajos fue el disco en solitario del hermano de Duan Allman, Greg Allman. En ese disco, que son versiones y algún tema nuevo, pues no puedo pasar por encima este Hombre Ciego, una auténtica gozada. Joder, cómo canta el tío este. Blind man standing on the corner, crying out the blues. He said, I don't want a dollar, don't you give me no dime until you bring back that little girl. Try to tell me to stop crying, find me someone new, cause when the good Lord made one woman, hallelujah, don't you know he made two, but I can't let this one go. Just don't wanna see, but I can't let her go, no. Did you? Zachary and the Drivers, este Trouble Man, un LP que tendría por lo menos 14 o 15 años. Y continuamos ya prácticamente con las últimas pinceladas musicales en el programa de esta noche. Todavía nos queda despedirnos con The Doors, que fueron los que ocuparon prácticamente la totalidad del Movida en la Cantina de esta noche. Y seguimos con un veterano del blues que prefiero no mirarlo en internet porque seguro que ha fallecido. Hablamos de Smokey Wilson, un LP titulado Smokey and Fire, y vamos a poner uno de los temas, Just Missing Around. Era un auténtico, o espero, voy a echar un vistazo, pero tengo la sensación de que por desgracia nos ha debido dejar ya hace tiempo. Pues venga, repito, Smokey Wilson y este Just Missing Around. Bueno, pues menudo alegrón que me acabo de llevar, que por lo menos lo que pude mirar ahora sí por encima de Smokey Wilson, pues parece ser que no ha fallecido, y eso que nació en el año 1936. Pues bueno, un gustazo volver a escucharlo aquí en la radio, un blues de un hombre del Mississippi, el blues corriendo por sus venas. Este LP, repito, Smoke and Fire. Son ya la 1:19 y ahora sí que ha llegado el momento de despedir el programa de esta noche. Como siempre, muchas gracias por vuestra compañía anónima. Espero que el programa de esta noche pues os haya gustado, y recordaros una vez más que si tenéis papeletas de la emisora premiadas, pues os podéis acercar a cobrar aquí en la emisora los días que no sean festivos ni vísperas de fiesta, y podéis pasar de 7 a 9 y muy gustosamente pues aquí, bueno, vosotros me dais la papeleta y os doy el dinero, ¿vale? Todos contentos. Y como siempre, muchas gracias por haber colaborado con nosotros por una buena causa, como es el intentar mantener esta emisora durante muchos años. Y vamos a despedirnos con los Doors, que repito, fueron los protagonistas prácticamente del Movida en la cantina de esta noche. Pues nada, un fuerte abrazo, y si queréis, el próximo miércoles un poquitín más. Venga, gracias. ¿Dije eso de gracias por vuestra compañía anónima? Bueno, pues si lo dije, lo vuelvo a repetir. Venga, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón.